En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 17 de abril. Quéjase de la suerte. Insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimiento a las musas. 1695. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura, que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Consumir la vida en vanidades. Un día como hoy murió Sor Juana Inés de la Cruz. ...17 de abril... ...1919. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Los médicos del parto dijeron que fue llorona desde el nacimiento. Olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Un día como hoy nació Chavela Vargas. 1919. El género humano tiene contra las fieras del mundo, por las que horribles le cerquen, su libertad afianzada, como a sustentarse llegue de aquel pan y de aquel vino de quien hoy es sombra este. Nadie desconfíe, nadie desespere, que con este pan y este vino las llamas se apagan, las fieras se vencen, las penas se abrevian y las culpas se absuelven. Manjar de los fuertes, Pedro Calderón de la Barca. 17 de abril 2014, Jueves Santo. En este día la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús. Aleluya, aleluya. Ah, y un día como hoy, Octavio Paz comenzó a traducir haikus y encontró lo profundo en lo sencillo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.